dejas una casa que te es familiar y quieres de alma ropa que jamás volverás a usar. Sentís a la vez tristeza, alegría, odias y querés, y pasan los días, se acerca el final y otra etapa más. La mañana acude a horas libres tu andar, que carga una enorme ansiedad, escrita en azul pelicán. Vuelves hacia atrás, mirando otros años, un chico encontrás fumando en el baño, encontrás al vago mayor que en tercero B se quedó. Tiempo talló con mano maestra, tu compás lo vuelve a marcar con tu nombre en una inicial.